En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es el día de la, en este caso, de la, del partido de ida, de la final. A las 10 de la noche. El próximo domingo es la vuelta, también a las 10 de la noche, y ese a priori, y tiene toda la pinta, que será el partido decisivo. Pero hoy, ¿por qué no se puede conseguir un resultado favorable o muy favorable, esperemos, para viajar? Iba a decir con cierta tranquilidad, eso es imposible, al partido de vuelta frente al Girona. Hoy partidazo, desde las 9 de la noche te lo vamos a contar aquí en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El Elche quiere hacer realidad el sueño del ascenso ante el favorito. El equipo ilicitano recibe la visita esta noche en el Martínez Valero a las 10 del Girona, del pichichi Cristian Estuani, que suma 31 goles esta temporada. Ilusión, expectación, nervios, todo conjugado en un cóctel explosivo que, en cuanto el árbitro pite, esperemos que se convierta en buen fútbol de los ilicitanos. Partidazo el que vamos a vivir esta noche desde las 9, una hora antes, aquí en Teleelch Radio Marca, en el 101.4, con la retransmisión del partido de ida de la gran final del playoff de ascenso, el tapado con el que nadie contaba, el Elche contra el equipo más poderoso de la categoría, deportiva y económicamente hablando. Un encuentro en el que el técnico del Elche habla de que no hay favoritismo, aunque todo el mundo señale al Girona. Si la obligatoriedad le va a pesar al Girona, solo ellos serán capaces de manejar eso. Nosotros vamos a intentar, y creo que lo vamos a conseguir, sacar los defectos de Girona, minimizar sus virtudes, que son muchas, para acercarnos a la victoria. Vamos a enfrentar a un equipo poderosísimo, con jugadores de un nivel altísimo en todas las líneas. Probablemente sea la mejor plantilla de esa división. Entonces, pero aquí estamos nosotros, a pelearles todo, con nuestra ilusión, claro que sí. ¿Y qué piensa el rival? Francisco, el técnico del Girona, que ha cambiado la dinámica del Girona negativa por ilusionante y que ha conseguido que el Girona sea el gran favorito. Nos enfrentamos a un rival que tiene jugadores bastante buenos de la categoría, jugadores muy dinámicos, muy versátiles, muy diferentes todos ellos, que juegan de manera diferente según quien juegue. Bueno, todo esto es lo realmente importante, independientemente de que al final todos vamos a intentar llegar al 100%. Bueno, pues el partido que promete, eso sí, el Elche y la Federación de Peñas pidieron a través de sus redes sociales ayer a la afición que no acuda esta noche a las inmediaciones del Martínez Valero a alentar al equipo en el partido de esta noche para, bueno, pues evitar posibles aglomeraciones en plena escalada de casos de contagio del coronavirus. Por tanto, hay que estar tranquilos, hay que estar con el equipo en corazón, en alma, en fuerza, pero hay que evitar cualquier tipo de aglomeración por la salud, por nuestro bien. Ya sé que es una situación tremendamente atípica, pero es la que nos ha tocado vivir y esperemos que todo el mundo sea consciente de la importancia de cumplir a rajatabla con todos los protocolos sanitarios. Y si vais a alguna de las zonas de ocio de restaurantes del Martínez Valero, pues ya sabéis, mascarilla, distancia social y no hay que arriesgarse. El partidazo que te estamos contando ya en este día de previa, el rival lo vamos a diseccionar, vamos a hablar con nuestros compañeros desde Radio Girona, también nuestro compañero José Antonio González nos va a hablar del Girona, escucharemos a Francisco, un poquito de Pacheta, lo que nos quedó ayer, todo ello aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Un día sin el nuevo Seat León suena así. ¿Y mi coche? Y uno con el nuevo Seat León también. Pero se lo dejé aquí, ¿no? Te olvidarás de dónde aparcaste igualmente. Pero con Seat Connect, localizar tu coche y saber cómo llegar hasta él será mucho más fácil. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430. Hola, soy Pacheta, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Dayport tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Dayport. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Dayport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. AC Broker Group gestiona todo tipo de operaciones inmobiliarias, alquileres, compraventas, locales, pisos, chalets, bungalows o apartamentos, tanto en la zona de playa como en la ciudad. Ven o infórmate en el teléfono 96-661-5062. AC Broker Group. Queremos ser tu gestor inmobiliario. Elche está con su equipo. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues con mariposas ya en el estómago, con nervios, con ganas, con ilusión, con hambre de fútbol, de que llegue el partido de ida. Esta noche, a las 10 de la noche, arranca ese Elche-Girona. ¿Con qué equipo va a jugar el Elche? Pues Pacheta, que los tiene concentrados en San Pedro del Pinatar. Solo tiene la baja de Jonatas de Jesús. Ayer anunciaba que hay algún jugador con molestias, pero si no hay ningún descartado, y también anunció que habría algún cambio, teniendo en cuenta pues, que está habiendo muchos partidos y en las fechas que estamos, apostaríamos por este 11. Edgar Badía en portería, Gonzalo Verdú y Dani Calvo como pareja de centrales, Juan Cruz lateral izquierdo y Óscar Gil lateral derecho. Óscar Gil, atención, que ha sido convocado con la selección española sub-21. Ha entrado en la lista de el seleccionador Luis de la Fuente con la española sub-21 para el partido clasificatorio de la Eurocopa frente a Macedonia de este próximo jueves 3 de septiembre. Lateral derecho del Elche logra así su primera convocatoria con la selección nacional a sus 23 años. Óscar Gil ha explotado este año pues su mejor nivel gracias a la confianza que ha depositado Pacheta en él. Y la verdad es que tanto Gonzalo Villar como Óscar Gil le deben muchísimo a Pacheta. En una temporada, pues fíjate dónde están. Por cierto, Gonzalo Villar, también jugador de la Roma, ha sido convocado. Por tanto, enhorabuena a Óscar Gil. Mucho tiene que ver, insisto, Pacheta, por haber confiado en ellos. Cuántos buenos canteranos se han perdido por el camino por no haberles dado confianza. Y en este caso, Óscar Gil siempre creo que le estará de por vida agradecido, igual que Gonzalo Villar, a Pacheta por haber confiado en ellos. Y esto es muy bueno para el Elche y para su cantera. Bueno, Óscar Gil, banda derecha, aunque El otro día acabó un poco castigado y ahí está Tecchio por si las moscas, pero apostaríamos por Oscar Gil. Centro del campo, yo creo que volvería Ramón Folk en vez de Manu Sánchez. Con Víctor Rodríguez, vamos a ver si para estos últimos dos partidos empieza a dar su mejor nivel porque le echamos de menos. En la banda izquierda, Fidel Hosan. En la derecha, Iván Sánchez o Hosan. Ahí está la duda. Tres hombres para dos puestos. Y arriba, Nino junto a Escriche. O si Escriche acabó muy castigado, podría ser Peremilla. Veremos qué es lo que decide el técnico blanquiverde. En el Girona, pues todo parece indicar que jugará así a riesgo en portería. Juanpei, Naxi Miquel como pareja de centrales. Mafeo lateral zurdo, Ramallo lateral derecho. Gumbau y Alex Garnel en el centro. Y ojo con lo de arriba, Jairo y sobre todo Borja García, Samu Sainz y, como no, Estuani, que es lo más peligroso que tiene este Girona. En ese sentido, Pacheta le daba el favoritismo al... porque se lo dan todos, pero entiende que el Girona, quizás por presupuesto sí, pero ahí está el Elche. Si hablamos por presupuesto, si hablamos de todo, pues sí. Pero ahora en las finales y demás... él tiene eso y nosotros tenemos otras cosas y vamos a intentar que no se note ninguna diferencia, sino que nosotros seamos mejores. A eso vamos, a la pelea. Ante un rival muy, muy, muy potente, que en los últimos partidos ha ganado en mucha solidez, que ha ganado en mucha energía, pero que, bueno, pues nosotros... vamos a intentar que todo eso minimizarlo y sacar nuestras virtudes. Muy buen equipo, muy bien dirigido, en estos momentos muy, muy armado, pero que vuelvo a repetirte, que esto es a dos partidos y nosotros estamos aquí por algo. Pues por algo está el Elche, no se lo han regalado. ¿Qué piensa Francisco del partido y del Elche? Bueno, al final es un equipo que no ha sido ahora con el Zaragoza los seis cambios que ha hecho, que es verdad que venían de jugar cuatro días anteriores, sino que es que durante toda la temporada ha pasado esto, ha habido siempre tres, cuatro, cinco cambios de las alineaciones. Bueno, pues ellos le han salido bien esto, es un muy buen equipo, por eso ha estado todo el año arriba y por eso está en esta final del playoff. Así que eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que va a ser un partido difícil, pero que para eso estamos nosotros, para trabajar también, para ponérselo difícil a ellos y para ganarnos nuestro objetivo, que estar el domingo con una ventaja en el marcador, ¿no? Eso es lo que piensa Francisco de un Elche que va variando, que está siempre haciendo muchos cambios Pacheta en la alineación, algo que a mí particularmente no me gusta demasiado, por no decir nada, pero es cierto que cuando juegas tantos partidos consecutivos es hasta cierto punto normal. Un Pacheta que habla precisamente de las estadísticas, porque el Elche, recordamos, ha ganado las dos veces, el único que le ha ganado los dos partidos al Girona en Liga. La estadística es la que es, nos dice que le hemos ganado los dos partidos. Eso va a hacer que ellos estén más activados. Nos pasó a nosotros con Zaragoza. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para dar todavía más de lo que se espera de nosotros, ¿no? Tenemos que estar preparados para ello. Entonces, eso es compromiso, ¿eh? Entonces lo que tenemos que hacer es seguir empujando, estar concentrados y hacer nuestro partido. No vale, eso ya no nos sirve ahora en estos momentos, siendo además otro entrenador, otras circunstancias. Ahora estamos hablando del playoff por la playoff final. Solo hay dos partidos. Ya no hay más. El domingo se acaba todo. El domingo, o podemos entrar creo que en el lunes, porque si hay hasta prórroga, pues entraríamos hasta en el lunes, ¿no? Pero no hay más, ¿eh? Esto es la ruleta, y así que aquí sí que no hay más. Es una final la del jueves, ¿no? La final es la del domingo. La del domingo sí que es la final. Así que así lo afrontamos, así estamos, y con esta ilusión vamos a ir para allá. No, con esta ilusión. La estadística ahora sirve de poco. Y tiene toda la razón, que si no, que se lo digan al Zaragoza, que le ganó los dos partidos al Elche y, sin embargo, en el playoff, pues el Elche lo apartó y lo ha dejado fuera de la posibilidad del ascenso. Para el técnico del Girona, ¿cuáles son las claves del partido? Sí, por supuesto, al final hay que ser inteligente. Esto es una eliminatoria y son más de 180 minutos lo que tenemos en juego en una final, en un objetivo importante para los dos equipos. Por lo tanto, esto entra en juego a partir del minuto uno. Nosotros somos realistas, sabemos que es verdad que es un partido complicado el de ida, porque ellos en su campo están bien, son gente dinámica, que pueden variar mucho la alineación, porque tienen perfiles muy diferentes de jugadores, pero hemos trabajado para que este partido al final vaya a nuestro terreno y sepamos interpretar las fases del juego diferentes que va a haber a lo largo del mismo, y traernos un buen resultado a Girona. Un buen resultado y un Pacheta, que esto es lo que dice de la afición blanquiverde, que por desgracia hoy no la va a tener llenando el Martínez Valero. Y a la afición, ¿qué le voy a decir? Si he soñado y he dicho públicamente que quería llenar este estadio, lo habíamos llenado este jueves. Bueno, yo creo que lo habíamos llenado ya desde el partido de Oviedo. Partido de Oviedo, partido de Zaragoza, este partido, había estado lleno. Cago en la leche, y lo he hecho mucho de menos. Dije que he hecho mucho de menos los 30.000 de mi campo y los 30.000 de la Romareda. Que a mí me gusta el fútbol con público y con hinchas y llegar al campo que no puedas llegar y que te vuelquen el autobús, que te lo mueven y que... Joder, eso me gusta. Y que no dude nadie, lo dije la semana pasada, que ya no duda nadie, que este equipo va a estar a la altura, que va a dejarse el alma ya por este sueño que tenemos, que esto ya no es un sueño, ya empezamos a tocarlo, empezamos a tocar todo ya. Y que la vamos a pelear, que vamos a estar conectados, concentrados. Y luego el fútbol es muy caprichoso, es muy caprichoso, es muy rico. Caben altos, bajos de jugar, gordos, flacos, cojos, de todo. Cabe de todo en el fútbol, fíjate si es rico. Pero que nosotros vamos a pelear este sueño ya, como lo hemos peleado durante todo el año. Pelearlo a tope, dice el técnico del Elche. Y Francisco piensa esto sobre el Elche Club de Fútbol. Nos enfrentamos a un rival que tiene jugadores bastante buenos de la categoría, jugadores muy dinámicos, muy versátiles, muy diferentes todos ellos, que juegan de manera diferente según quien juegue. Bueno, todo esto es lo realmente importante, independientemente de que al final todos vamos a intentar llegar al 100%. Bueno, pues las palabras también de Francisco, los dos entrenadores, cada uno con su estrategia, intentando, me imagino que guardar hasta el último minuto cualquier detalle que pueda desnivelar la balanza. Pero para conocer un poquito más la última hora, la radiografía de este Girona, nos vamos a acercar hasta Radio Marca Girona. Ahí está nuestro compañero Carlos Abad, al que ya saludamos. Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué Girona nos vamos a encontrar esta noche en el Martínez Valero? Parece que llega en el mejor momento, al menos de los últimos meses, ¿no? Sí, llega en el mejor momento de la temporada, en el momento oportuno. La clave es Borja y Samu Saiz, que hasta este tramo final de temporada no solían jugar juntos, ni a Martín, ni a Unzué a principio de temporada. Como ocupan más o menos la misma demarcación, no lo solían poner juntos. Y no han tenido esa continuidad. Francisco les ha dejado jugar juntos y bueno, están demostrando que se entienden a la perfección. Además enganchan perfectamente con Stuani y ellos tres, el Girona puede tener un partido normalito, que la que te enganchan es una ocasión de gol. Y luego arriba está Stuani, que lleva 31 goles, que eso, bueno, es un seguro de vida. Y bueno, también el centro del campo está, saben cómo presionar y cuándo hacerlo. Y todo esto desde la llegada de Francisco, la verdad es que tienen una confianza que yo no se la he visto en toda la temporada y es un equipo muy sólido a día de hoy y la verdad es que llega en muy buen momento. Quizás eso es lo que le faltaba quizás al Girona, ¿no? Porque con la pegada y el talento que tiene arriba, la falta de solidez es lo que le faltaba y ahora con Francisco pues han encontrado el camino, ha diseñado un plan y la orquesta funciona. Sí, fuera de casa ha estado muy mal toda la temporada. Con Francisco también. Con Francisco ganaron el otro día en Almería, pero hasta ese partido de Almería, que lo desnivelaron ya con la eliminatoria prácticamente sentenciada, había ganado fuera de casa solo 3 partidos. Ha hecho 16 puntos fuera de casa. Ganó en campo del Racing, en campo del Extremadura y en Fuenlabrada, que fue la última victoria a domicilio el 2 de febrero. Fuera de casa le ha costado mucho. Veremos a ver el partido de hoy, que... El Martínez Valero también es complicado, ha perdido le habéis ganado los dos partidos, sí, al Girona en la liga regular, no se le ha podido hacer ningún gol, bueno, veremos, a ver, el objetivo es marcar, traer un resultado más o menos favorable, el empate no sería mal resultado, e intentar desnivelar la eliminatoria aquí en Montilivi, que en Montilivi sí que es un equipo muy fiable. Todo el mundo da por favorito al Girona, por potencial económico, viendo los presupuestos no hay más que ver esa diferencia de 5.600.000 la plantilla del Elche y 29.200.000 la del Girona. Luego en la tabla solo en realidad el Girona sumó 2 puntos más y una posición más. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero ¿allí en Girona también se ve tan favorito al Girona? A ver, los jugadores no lo van a decir públicamente, pero los jugadores son conscientes de que deberían ganar. Luego, claro, es un playoff. Son 180 minutos. Puede pasar cualquier cosa. El Elche llega muy bien. El Elche llega con todo lo que habéis pasado ahí, con el tema del Fuenlabrada, luego encima vais a Zaragoza. Es que, claro, no es fácil. Saben, son conscientes también el Girona, que no han sido capaces de meterle un gol en 180 minutos al Elche, que es un equipo que sobre todo Montilivi seguramente se va a encerrar, sobre todo si trae un resultado positivo, y eso, bueno, son cositas que, bueno, también tiene experiencia de tres playoff anteriores el Girona, que no ha sido capaz de ascender. Cuando ascendió lo hizo de manera directa porque en tres ocasiones se quedó a las puertas, y sí, eso también quizás que no, los jugadores se acuerdan, la afición se acuerda, y bueno, hay un ambiente un tanto enrarecido. Sí, desde principio de temporada se habló de que, bueno, que tenían que subir con la gorra. Pero bueno, este lastre de los partidos a domicilio, al final los ha colocado ahí en quinto puesto, y como dices tú, solo son dos puntos, y es que puede pasar cualquier cosa. Está claro. ¿Qué once? Parece que el once más o menos está definido, Francisco, ¿o tiene alguna duda? Sí, a ver, el lateral izquierdo es la única duda. En portería va a estar Riesgo. Los centrales van a ser Juanpe y Ignasi Miquel. El lateral derecho, en principio, Ramallo, porque Pablo Maceo seguramente pasará a la izquierda, porque son Baja Mójica y Brian Oliván, los dos laterales izquierdos. Entonces algo se tiene que inventar. Yo creo que va a poner a Pablo Maceo en el lateral izquierdo y va a seguir Ramallo en el derecho. Por delante, Gumbau y Granell. Y luego la línea de tres, de media punta, va a entrar Jairo, porque Adai no creo yo que esté a punto para jugar. Y luego Borja y Samu Saiz, y arriba Stuani. Pues digo yo que solo teniendo a Stuani ya es un seguro de vida, pero bueno, aunque ese favoritismo yo creo que está en la mente de casi todos, hay que jugar esos 180 minutos y vamos a ver qué es lo que sucede. Me imagino que ahí ya la última, Carlos, al Elche se le respeta, ¿no?, por cómo ha llegado y porque en una final todo es posible. Sí, sí, bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Los precedentes son dos partidos, son tres goles en contra y ninguno a favor. El partido aquí en Montilivi, sobre todo, se recuerda mucho porque, bueno, la verdad es que el Girona salió un poquito mal, y de un córner a favor llegó una contra, que cometiendo un error que no volvieron los jugadores. Esto yo creo que con Francisco no pasaría ahora. Pero bueno, se pusieron 0-1 y luego sí que es verdad que a partir de ahí despertó, pero es que no fue capaz de marcarle ningún gol. Todo eso, pues ya te digo, lo que ha pasado el Elche con el caso del Fuenlabrada, que luego elimina al Zaragoza, también sin recibir ningún gol, incluso con 10 jugadores en el partido de ida. Sí, se le tiene mucho respeto, ya te digo. El objetivo es, sobre todo, marcar allí, intentar traer al partido aquí para resolverlo en Montilivi. Y ver qué pasa, pero sí, sí, por supuesto que se le tiene muchísimo respeto, además, al Elche Club de Fútbol. Pues veremos qué es lo que sucede. Carlos Abad, compañero de Radio Marca Girona, un fuerte abrazo y suerte. A vosotros, suerte. Pues el Girona, el rival que desde luego todos entendíamos que podía ser el más potente en este playoff, sobre todo por esa presencia de Cristian Stuani, por cómo está terminando la temporada, es sin duda el rival que vamos a esperar el Elche sea capaz de tumbar a partir de las 10 de la noche. Una pausita y continuamos. Noches para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche en Águila Bar, con el menú degustación de domingo a jueves noche. Y todos los días desayunos, almuerzos, comidas y cenas, con los mejores productos de nuestros proveedores ilicitanos. Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavix y Plaza de España. ¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche. Elche está con su equipo. Tenéis nuestro apoyo incondicional para ser de primera. Hagamos que el resultado sea perfecto. No te la juegues ahora y sé responsable. Celébralo desde casa y en las redes sociales. Respeta siempre las medidas sanitarias. ¡Mucho Elche! Ayuntamiento de Elche. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues hemos escuchado una última hora desde Girona. Ahora enseguida nuestro compañero José Antonio González también nos dará un perfil de este Girona visto desde aquí, intentando profundizar y rascar al máximo a ver dónde puede meterle mano el Elche a este Girona. Un Elche Club de Fútbol que hoy veremos con qué tipo de artillería sale, sin Jonatas de Jesús, que vio la cartulina amarilla, la roja directa a través del VAR, no del árbitro, luego cambió de decisión por el VAR, y que le impide jugar hoy. Eso sí, el próximo domingo Jonatas probablemente volverá al once titular en el partido que sin duda va a ser decisivo, y veremos hoy quién es su sustituto. El otro día Scrich hizo muchísimos kilómetros. Si ha recuperado bien, yo creo que volverá a repetir junto a Nino. Si no, será en principio Pere Milla, aunque tiene también a Medina, a Claudio Medina, tiene a Mouraz, pero por más o menos lo que suele hacer el técnico blanquiverde, tiene pinta de que será Scriche o Pere Milla. Por cierto, hablando de delanteros, qué buen delantero. Solo estuvo un año, pero qué sello dejó. ¿Cómo lo llevamos en nuestro corazón también al bueno de Jorge Molina, que el tío está implicadísimo con el Elche Club de Fútbol? Un jugador que aquí solo estuvo un año, pero que marcó 26 goles. Madre mía, qué marca. Y eso que el Elche no jugó ni el play-off de ascenso ni ascendió. Entonces, bueno, no había play-off de ascenso. Fue en 2010, en la temporada 2009-2010. Jorge Molina, que luego ha estado 6 temporadas en el Betis y 4 en el Getafe, en primerísima línea, en primera división. Y bueno, en el Euro Getafe, a sus 38 años, pues llevando al Elche en el corazón. Y va a seguir muy de cerca el playoff. Jorge Molina. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Molina y quiero desde aquí animar al Elche Club de Fútbol y a toda su afición, porque yo creo en este Elche, yo creo en este playoff y estoy seguro que se va a ascender. Así que desde aquí desearos muchísima suerte, muchísimo ánimo y toda la fuerza del mundo. Jorge Molina, que cree en este Elche y que cree que se va a ascender. Este es uno de los nuestros, y eso que solo estuvo un año. Luego hay otros que se tiran 5 años y que pasan con más pena que gloria. No es el caso, insisto, de Jorge Molina. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. A ver, ahora que te oigo muy fuerte, ahora te oigo bien. El Girona, nos ha contado un poco la última hora desde Girona lo que piensa nuestro compañero Carlos Abad, desde Radio Marca Girona. Visto desde aquí, ¿qué Girona nos vamos a enfrentar esta noche a partir de las 10? Pues un Girona, Paco, que llega muy ilusionado y con confianza a la final del playoff de ascenso a primera, aunque el técnico del conjunto catalán, Francisco Rodríguez, como hemos escuchado en la previa, no quiso la etiqueta de favorito para el ascenso. La realidad es que lo es, bajo mi punto de vista, por presupuesto, por plantilla y también por el rendimiento y la buena imagen que ofreció su equipo en las semifinales ante el Almería, al que hay que recordar que le ganó los dos partidos, 1-0 en Montilivi y 1-2 en los Juegos del Mediterráneo. Lo que no escondió Francisco es que afronta juegan esta final del playoff en el mejor momento del curso. Ha mejorado mucho sus resultados el Girona desde la llegada del entrenador andaluz. En 8 encuentros, 5 victorias, 2 empates y solo una derrota. El equipo ha ganado en solidez defensiva, como nos decía el compañero, y ahora es mucho más duro y serio. De los 8 partidos que lleva Francisco, el Girona ha dejado su portería 0 en 4, y a esto hay que añadirle que cuenta con futbolistas diferenciales de medio campo hacia adelante, aunque justo después del confinamiento, por ejemplo, pasaron por un periodo de sequía goleadora. Al igual que el Elche, el Girona está a solo 2 pasos de lograr un ascenso, que en el caso rojiblanco supondría volver a la élite una temporada después de descender, y es que el club catalán está viviendo los mejores años de su historia. Es la 4ta ocasión ya en la que el Girona se clasifica para jugar la promoción de ascenso a Primera División. Eso sí, como nos ha comentado anteriormente Carlos, en las 3 anteriores no logró el ascenso. No obstante, a pesar de la confianza que reina en Girona, saben que el Elche es su bestia negra esta temporada. Los ilicitanos son el único equipo que ha conseguido ganar los 2 partidos de liga regular a los catalanes. El primero 0-2 en Montilivi y el segundo 1-0 después del confinamiento en el Martínez Valero. Además, dejaron a 0 un Girona cuya principal característica es su potencial ofensivo. Lógicamente, la principal amenaza esta noche es el delantero Cristian Estuani, 31 goles esta temporada en 38 partidos, pero el uruguayo no estará solo, porque además Samu Saiz ha dado un paso adelante en las últimas semanas de competición y también será un futbolista a tener muy en cuenta. Hay que destacar que el madrileño brilló en la eliminatoria de las semifinales con 1 gol y 2 asistencias ante el Almería, y el otro que forma el gran tridente del ataque del Girona es Borja García. No tiene tanto gol, pero es clave en las acciones ofensivas de su equipo. Entre los 3 han marcado 19 de los 23 goles del Girona en este 2020. Para el 11 titular, lo habéis comentado vosotros, el principal problema que tiene Francisco son las bajas de Mojica y Brian Oliván en el lateral zurdo, por lo que Mafeo va a jugar a pierna cambiada en el Martínez Valero, y el resto del equipo estaría formado por Riesgo en portería, pareja de centrales con Juanpe e Ignasi Miquel, lateral derecho Ramallo, doble pivote para Gumbau y Granel, en los costados Samu Saiz y Jairo, media punta para Borja García y en ataque el pichichi Cristian Estuani. Por cierto, Paco, recordemos también que Nino ha celebrado los 2 ascensos a primera división de su carrera deportiva sobre el césped de Montilivi. El 13 de junio de 2009 ganó al Girona por 0-1 con el Tenerife en temporada regular, logró ese ascenso, y el 18 de junio de 2016 hizo lo propio ante el cuadro catalán, esta vez con Osasuna, venció 0-1 en la vuelta de la final de la promoción. Así que ojalá se repita y el domingo pueda celebrar otro, aunque para eso es fundamental obtener esta noche un buen resultado en el Martínez Valero, Paco. Sí, la verdad es que el que Nino haya conseguido 2 ascensos a primera en Montilivi ya nos hace ser optimistas. Alguien en Girona dirá, bueno, a la tercera va la vencida y el Girona va a ganar su primer playoff. Bueno, nosotros nos agarramos a lo que nos interesa, y es que estamos convencidos de que Nino va a conseguir su tercer ascenso a primera, otra vez en Montilivi. Desde luego puede ser la auténtica bestia negra, y no teniendo nada, si encima marca el gol del ascenso. Pues José Antonio, que nos vemos y nos oímos esta noche en Marcador con la retransmisión del partido. Nos escuchamos esta noche, Paco. Hasta luego. Hasta luego. José Antonio González, junto a Adrián Egea, Abel Viudes, Paco García y un servidor. Aquí estaremos para la retransmisión de ese partidazo entre el Elche y el Girona. Un Elche que efectivamente, ahí está el dato, aunque no sirva para nada, pero es inamovible, es un dato irrefutable. El Elche es el único equipo, es la única escuadra que le ha ganado los 2 partidos en la Liga al Girona. Algo que Francisco, el técnico catalán, valoraba así. El que se perdiera en Elche, se perdiera aquí en competición liguera y que no se hicieran gol, bueno, pues al final yo creo que todo esto quedó muy atrás. Ahora mismo el equipo es totalmente diferente, lo que estamos tratando de hacer. También se perdió en Cádiz, se perdió en Zaragoza, se perdió en Almería, y ahora se le ha vuelto a ganar, se le ha ganado ahora al Zaragoza, al Cádiz, al Almería. Por lo tanto, yo creo que esto hay que dejarlo atrás. Ahora mismo lo que toca es el presente es que es una final, que los 2 equipos vamos a buscar lo mismo, que no hay favorito ninguno, porque los 2 somos equipos de segunda división A, jugadores y entrenadores de segunda división A, así que mañana toca ponerlo todo en el campo y demostrar por qué nosotros queremos subir también, ¿no? Mañana no, hoy. Vamos a... que esto lo dijo ayer Francisco. Bueno, pues el partidazo a las 9 de la noche lo empezamos a jugar ya aquí en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4. Será a las 10 cuando, tras el Telenit, Teleelche conecte con estos estudios centrales para ver y escuchar esta retransmisión. Como cada día, al final del programa vamos con nuestras secciones. Por ejemplo, vamos con el mercado de fichajes en segunda división. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué movimientos ha habido en las últimas 24 horas? Pues la verdad es que en las últimas horas se han parado un poco los movimientos en este mercado de fichajes. El único que ha estado moviendo más fichas ha sido el Zaragoza, que tras anunciar ayer 4 fichajes de golpe, ya se han conocido las bajas del Yamik, Alex Blanco, la del extranjero y veterano Miguel Linares y la de Javi Puado, además de la de Burgui, que se marcha cedido de su cesión, valga la redundancia, al Alavés. Veremos dónde terminan estos jugadores. Viajamos a Las Palmas, donde han anunciado el fichaje de Óscar Clemente. El centrocampista firma hasta junio de 2023 y llega procedente de la cantera del Atlético de Madrid. Seguimos con el repaso de fichajes en Sabadell, donde se han hecho con los servicios de Jaime Sánchez, que vuelve al club catalán tras 4 años jugando en la cantera del Real Madrid y Real Valladolid. En Lugo han anunciado la cesión de Diego Allende, juega como central y llega en posesión del Real Valladolid. Y cerramos la sección, Paco, volviendo a Zaragoza, ya que se ha conocido hace un rato que Rubén Baraja será el nuevo técnico del cuadro maño, tal y como adelantábamos ayer. La verdad es que el Elche se ha convertido en el trampolín de muchos. Recordamos aquí, se estrenó Fran Escribá como primer espada, Rubén Baraja como primer espada, Ramón Planes como director deportivo y ahora es el nuevo director deportivo del FC Barcelona. Bueno, nos alegramos que les vaya bien y que el Elche haya sido un buen escaparate. La lástima es que no sigan más tiempo, sobre todo los que han sido buenos. Sección históricos, ¿de qué ascenso vamos a recordar hoy? Pues hoy recordamos la gesta y el ascenso a segunda conseguido en Baracaldo, que ocurrió en la temporada 96-97 tras estar 6 temporadas seguidas en segunda división B. La campaña anterior el equipo ya dejó destellos de que podía regresar a la categoría de plata, logrando entrar en playoff, pese a ser barrido por Las Palmas, que terminó ascendiendo 0-4, le endosaron aquí en el Martínez Valero. Me acuerdo perfectamente. Cada gol que marcaban, los aficionados canarios cantaban Pío Pío, que era su canto de guerra, canto de la afición canaria. De todas formas, en aquella temporada, con Felipe Mesones al frente, se hizo una gran campaña y demostrando que tenían opciones pues, de intentarlo de nuevo al año siguiente. Un Felipe Mesones que junto a Roque Olse puede ser de los dos grandes entrenadores del Elche. Dos de los más grandes, dos de los más queridos y que más huella han dejado en la entidad blanquiverde. Bueno, a partir de ahí se inició la temporada 96-97 con Mesones al frente, aunque la llegada de Paco Durán como director deportivo propició la salida del entrenador para apostar por Fabri, que dio peores resultados. Además, Durán también agente de jugadores y eso provocaba pues, que no solamente mirara por el Elche, sino también por su bolsillo. Con Fabri se empleó un sistema defensivo que nunca llegó a convencer a la afición, ya que jugaba pues a lo que puede jugar un Atlético de Madrid, ¿no? A que no le metan gol. Así es. Y tras la derrota 4-1 frente al Hospitalet en la jornada 14, Fabri fue destituido dejando al equipo en tercera posición, propiciando la llegada de Marcial, un histórico del Elche y del Barcelona que ya recordé hace unas semanas. Con Marcial, precisamente, el equipo cambió de sistema y adquirió más alegría y ritmo en el juego. Esta dinámica duró 6-7 partidos hasta que se frenó en seco, surgiendo pues de nuevo las dudas. Sumado a la presión que tenían por alcanzar el playoff, hizo que Marcial fuera sustituido por Ciriaco Cano, que fue el que finalmente logró ese ascenso, Paco. Uh-huh. Un entrenador con el que tuviste tus más y tus menos época, ¿no? Tuvimos un rocecillo. La verdad es que un día pues me negó declaraciones porque me dijo que le había faltado el respeto y a partir de ahí pues ya creo que llevamos 25 años sin hablarnos, ¿no? O 24 años, o 23, pues fue en el 97. Pero bueno, tampoco seguirá durmiendo a pierna suelta igual que yo y no hay ningún problema. El Elche llegó al playoff tras clasificarse finalmente como segundo con ese entrenador y fue emparejado en el grupo del playoff junto a Deportivo de La Coruña, que fue cuarto, Baracaldo, que fue tercero, y Córdoba, que fue el líder en sus respectivos grupos de segunda B. Tras 4 jornadas, el Córdoba logró sacar un empate a 0 en un Martínez Valero que acogió 8.000 aficionados cordobeses. Ese empate pues, le otorgaba el ascenso virtual al conjunto andaluz a falta de 2 jornadas. Pero la inesperada goleada del Deportivo B por 4-1 al Córdoba y la victoria del Elche frente al Baracaldo en el Martínez Valero dejaba con opciones muy remotas, pero con opciones al Elche de jugar esa última jornada y poder ascender. ¿Qué tenía que ocurrir? Pues que el Elche ganara en Baracaldo y que el Córdoba ganara por un gol de diferencia al filial del Deport, ya que ambos se jugaban también a ascender. Y al Deport le valía o ganar o empatar contra el Córdoba. O sea, es que lo del Elche fue una carambola increíble. Se dio el único resultado posible que se podía dar para que el Elche ascendiese, que ganase el Córdoba, pero no por más de dos goles, y que el Elche ganase en Baracaldo. Claro, es que nos agarrábamos hace dos semanas con lo del Fuenlabrada, pero es que era más sencillo que mucho más la carambola esta. Mucho más sencilla. Pues el Elche ganó en un partido agónico después de un gol de Cusarte en el minuto 3, que dejó también una imagen icónica durante la celebración, la del jugador celebrando precisamente el gol con los brazos levantados y el resto de sus compañeros alrededor como si fueran sus hijos, ¿no? Abrazándole por debajo de los sobacos. Sí, porque como el tío medía 1,96, pues claro, los demás le llegaban por los sobacos, como tú has dicho. Y a partir de ahí, en ese partido, el Elche supo sufrir y mantener aquel resultado. ¿Qué pasó en Córdoba? Pues que también se dio el resultado. Ganó el Córdoba por 1-0, logrando así la famosa gesta de Baracaldo. Un Córdoba, precisamente, donde aquí en Elche mantearon a su presidente pensando que nada les impediría ya subir a segunda. Gran equivocación. Celebrar las cosas antes de que pasen. Es también esto, ¿no? Lo bonito del fútbol, Paco. Sí. Las bofetadas que te pega el fútbol. No se puede celebrar nada hasta que no se consigue. Hasta que el árbitro no pite, todo puede pasar. Pues así se cerró un ascenso histórico, pese a que la temporada siguiente no lograran mantener la categoría. Eso sí, dos temporadas después se logró aquel ascenso en Melilla que recordábamos ayer. Así es. Bueno, pues este chute de vitaminas de ascensos esta semana nos sirven para afrontar, y ojalá que los jugadores del Elche estén escuchando estas historias de históricos para, de alguna manera, coger todavía más fuerza, aunque me imagino que estarán a tope para el partido de esta noche y del domingo. Gracias, Pablo. Nada, Paco. Suerte para esta noche. Muchísima suerte. Que la vamos a necesitar, o igual no. Lo cierto es que volvemos a las 9, hoy a las 9 de la tarde de la noche, volvemos en directo en Teleelch, Radio Marca, para la retransmisión del partidazo de la ida de la final del playoff, Elche-Girona. Mucho Elche, mucha fuerza, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.